La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Seguimos en la tertulia Zona Cero, seguimos en la Rosa de los Vientos, seguimos en el rectorado de la Universidad de Málaga. La última hora de programa de este fin de semana fantástico. Gracias a todos los oyentes de Málaga, gracias a la Universidad de Málaga, a Metro Málaga y al Centro Comercial Rosaleda. Por tercer año consecutivo estamos aquí a propósito de la edición número 21 del Festival de Cine Fantástico y durante estas seis horas de programa, durante este fin de semana, hemos disfrutado también de la opinión de los diferentes expertos en el mundo del cine, en el mundo del cómic, en el mundo de la ciencia, en el mundo universitario, que es el fundamental y en torno al cual gira este fin de semana de La Rosa de los Vientos y este fin de semana cinematográfico. Todavía muchísimas cosas que vais a poder disfrutar durante toda la semana. Os recomendamos la página web que tienen en operativa ya, con todos los horarios, con todos los lugares de exposiciones y de proyecciones, fancine.org. Ahí podéis seguir todo lo mucho que queda de este Festival de Cine Fantástico. Queda todavía media hora aproximadamente de tertulia, con un equipo inmenso hoy y con muchísimas noticias, muchísimos comentarios, muchísimas informaciones, entre ellas una que nos trae Jesús. Siempre hemos oído, Jesús, que la diferencia y la distancia que hay entre dos seres humanos, uniendo cosas que entre uno y otro pueden relacionarlos, al principio se hablaba de 7, luego de 6, pero es que ahora la Universidad de Milán ha hecho un estudio en donde lo que nos separa a ti y a mí no son, son apenas unos 30 centímetros ahora mismo, ¿no? Pero que corra el aire, ¿eh? Sí. Pero lo que separa a dos personas que aparentemente no se conocen de nada, que viven en lugares absolutamente distintos y sobre los que en apariencia no hay una conexión ni familiar, ni de relación personal, ni laboral, es, según la Universidad de Málaga, de Milán, perdón, sí, 4,72. Sí, exacto. Pero todo gracias a Facebook, o sea, que para que veas que las nuevas tecnologías... Lo que ha ocurrido es que Facebook ha estrechado las distancias. Ha hecho dos cosas. Primero, ha comprobado la teoría, porque hasta ese momento también compruébalo a ver si realmente es verdad esa teoría de los 6 grados de separación, que por cierto hay una película con ese mismo título, y por otra parte lo ha estrechado. ¿Por qué? Porque ahora nuestros contactos, nuestras amistades son mucho más numerosas. Este estudio lo que asegura... Hay algunos que tienen 5.000. Bueno... y creo que porque no se puede más en Facebook. No se puede más, creo que hay que abrir otra cuenta, ¿no? Pero también sabes que son amigos virtuales, ¿no? Ficticios. La gente muchas veces... bueno, eso es un fenómeno sociológico que se está dando, ¿no? Ese tipo de amistades donde todo el mundo tiene amigos pero nunca sale de casa. Es decir, nunca se llegan a conocer porque hay toda una especie de miedo psicológico a conocerse físicamente. Bueno, y luego tienes los grupos de hackers que prácticamente se conocen por NIS, no se han visto físicamente jamás en la vida y a lo mejor está cada uno en una parte del mundo. Claro. Entonces... Lo interesante de la teoría de los 6 grados de separación, antes de entrar en todo este mare magnum de la informática, de Internet, y donde al final pues las fronteras no son tales y todo se junta, ¿no? Es que era más difícil de comprobarlo, pero todavía era mucho más fascinante la idea, porque nadie se conocía. Entonces, bueno, si tú enviabas una carta, al final, esa carta, cuando pasaba por 5 personas intermedias, es decir, hasta llegar a la 6ta, pues resulta que esa 5ta persona conocía a la primera, ¿no? Con lo cual se cerraba el círculo de los 6 grados de separación. Pero claro, no dejaba de ser una teoría que además en su momento formuló Karinthy, un escritor húngaro, en un pequeño cuento, y lo desarrolló, pues bueno, con una especie de juego de imaginación y también sociológico que con el tiempo le dio la razón. Bueno, pues el estudio de la Universidad de Milán lo que asegura es que la tendencia actual es que aumentan los usuarios de Facebook y el número de pasos del proceso disminuye. Así que se limita a contactos solo de un mismo país, porque bueno, el proceso se puede completar con menos pasos incluso hasta con 3 pasos, si cerramos ese círculo geográfico, por decirlo así, ¿no? Lo que confirman es que esta Universidad de Milán es que esas relaciones de amistad de 721 millones de usuarios de Facebook, un 10% de la población mundial, más o menos, como muestra para demostrar esa popular teoría de los 6 grados, o para no demostrarla. Lo que se ha hecho y lo que no se esperaban a lo mejor encontrar es que no solo han demostrado lo de los 6 grados, sino que es menos grados, ni siquiera llega a 5, sino a 4,74 pasos. Se trata de, como bien sabéis, un poco los pongo, aunque ya lo hemos dicho por encima, de una teoría que sostiene que 2 personas de cualquier parte del mundo pueden estar conectadas a través de 5 personas que hacen de puntos de unión. Aunque realmente en total serían 7 personas, ¿no? Porque es la que inicia la cadena, la que finaliza esa cadena, más las 5 personas intermedias. Eso hasta ahora. Pero gracias a este estudio de la Universidad de Milán, lo que defiende es que las personas tienen un contacto que a su vez tiene otro, y así hasta 6, que une a cualquier persona. Pero ya no son 6, eso es lo que se decía en 1929, que cuando Carintín estableció esta teoría en su relato. Los investigadores lo que han analizado son las rutinas de amistad de los usuarios dentro y fuera de Facebook. Y se han dado cuenta que más del 50% de las personas tienen más de 100 amigos y contactos, y como decía Bruno, algunos hasta 5.000. Con la llegada de Facebook, este dato se queda obsoleto y los investigadores han determinado que en la red social se producen más de 69.000 millones de amistades, sumando todas, evidentemente, en una especie de progresión geométrica. Por lo tanto, los datos presentados aseguran que si en el 2008 los pasos necesarios eran 5,28 grados, ahora, en la actualidad, son 0,47 pasos. Y posiblemente, si seguimos así, dentro de 2 o 3 años, porque va aumentando de una forma exponencial, serán menos grados. Es decir, todos, al final, nos conocemos de una forma o de otra. Indica que la teoría era correcta, pero cada vez hay menos personas intermedias hasta llegar a la otra persona que realmente nos conoce. Claro, estamos hablando, evidentemente, de personas anónimas. Es decir, en el caso de los que estamos en esta mesa o gente que sale muchísimo más en televisión, esos grados de separación no sirven para nada, porque ya son muy conocidos. Sí, me imagino que si alguien menciona a Belén Esteban, no sé si hay 4 grados de separación. habrá 1,5 como mucho, porque es muy raro que en este país no la conozcan. Pero cuando hablamos de personas anónimas solo basados en las redes sociales, como puede ser Facebook, esos pasos se han limitado a 4,74. Sorprendente, pero desde luego a nivel sociológico son de esos hechos sorprendentes que indican que vamos hacia una aldea global. Quien seguramente no desconoce prácticamente ningún oyente de La Rosa de los Vientos, especialmente de La Tertulia, porque lo hemos mencionado muchísimo en los últimos años, porque ha dado muchísimo que hablar con sus teorías respecto al mundo de la física, sus teorías, por ejemplo, estoy pensando en la teoría de cuerdas, en el entrelazamiento cuántico, que vendría a explicar el por qué 2 cosas que no están unidas físicamente pueden compartir información, lo que vulgarmente podemos denominar casi telepatía, cuando ha hablado de la vida extraterrestre, de las posibilidades de esa vida extraterrestre, de la cantidad de mundos que tienen que existir habitados. Me estoy refiriendo, Francis Román, a Michio Kaku, este hombre que está acercando tanto la física con sus libros. Antes mencionaba Silvia Saura, Física de lo Imposible, también está Multiverso, Universos Paralelos y otros trabajos que él ha presentado, que han abierto, por lo menos, y han despertado la imaginación de muchos, pero él la ha sostenido en datos físicos. ¿Qué opinión tienes de esta auténtica revolución de la física que él plantea y que ya no solo que lo está acercando al común de los mortales, al mundo de la física, sino que nos está haciendo soñar con cosas que hasta ahora pensábamos que no podrían tener ninguna base científica? La labor divulgativa de Michio Kaku me parece interesantísima. Es uno de los padres de la teoría de cuerdas y ya con cierta edad ya no es un gran productor de física de alto nivel, porque la gente más joven lo está superando con muchas nuevas ideas, pero él ahora está haciendo una labor de divulgación en libros, acercando la ciencia y haciendo algo muy importante, porque él lo cuenta muchas veces en sus libros, que él de niño se aficionó a la ciencia gracias a los libros de ciencia ficción, de divulgación, ¿no? Sí, así es. Y está haciendo una gran labor ahora para acercar a los jóvenes a la ciencia, porque en carreras como física hemos sufrido en todo el mundo un bajón importante de alumnos. Y todo porque quizás se asociaba a fórmulas raras, a términos y a conceptos extrañísimos y faltaba esa cercanía, ¿no? La ciencia siempre invita a soñar, pero la física parecía que costaba un poquito más que soñáramos, ¿no?, con ella. Ciertamente, aunque Kaku muchas veces no solo se dedica a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, su último libro sobre la física del futuro habla de todo, habla de medicina, habla de robótica, habla de computación, habla de muchos temas, ¿no? De cuartos de baño. De cuartos de baño. lo que es computación ubicua, el hecho de que ya casi es una realidad, ¿no? El que los ordenadores se están reduciendo su tamaño hasta tal punto de que ya podemos fabricar tejidos de ropa que tengan un cableado y que hagan computación, sensores que se puedan, nanoscópicos, muy pequeños, que se puedan introducir en el cuerpo y ver, dar información sobre nuestro estado de salud a un médico. Todo este tipo de tecnología ahora mismo es presente. Lo que pasa es que es presente en los laboratorios de investigación, tiene ciertas limitaciones, pero como comenta bien Michio Kaku, posiblemente en 30 años sea una realidad y todos estemos rodeados de computadores. Uh-huh. Comentaba lo de los cuartos de baño porque también una de las cosas que él vaticina, y no estamos hablando de profecías, sino más bien de prospecciones científicas, es que cuando tú vas al cuarto de baño y haces tus deposiciones, sean líquidas o físicas, automáticamente el propio inodoro te está indicando si tienes el colesterol bien, si tienes el azúcar correcto y determinadas cosas. Es un pequeño robot que solo le falta sacar una mano y limpiarte, lo cual ya no sé si es muy, muy higiénico o algo íntimo. Oye, hay algunos baños que tienen ese pequeño robot. En Corea, ¿eh? Está en Corea, en Incheon, y allí tienen los váter, es un computador completamente. Joder. Da susto, ¿no? Da miedo, sobre todo cuando ves que sale un tubito de ahí y bueno. O imagínate miedo, que estás concentrado y te empieza a hablar el waterproof. Pues seguro que cosas bonitas no te dice. Puedes elegir incluso la velocidad del aire con que quiere que te seque. O sea que no sales del baño nunca, vamos. Manuel, también queremos contar una denuncia que se ha abierto gracias a la acción de la Fiscalía de Andalucía en relación a falsos videntes a los anuncios de televisión, que tienen mucho que ver con Málaga, con el lugar en donde nos encontramos. El fiscal Morales, sí. La Fiscalía de Málaga ha iniciado hace unos días una investigación sobre estas cadenas de televisión. Yo creo que la mayoría los vemos mucho en los programas de zapping, porque algunos de estos personajes, bueno, deberían pasar a la posteridad por las cosas que pueden llegar a decir, ¿no? Y, bueno, se trata de una investigación de la Fiscalía de Málaga que arranca en base a la denuncia interpuesta por el Consejo Audiovisual de Andalucía, que había iniciado docenas y docenas de expedientes por emisión de contenidos que vulneran la ley en esos programas de evidencia online, en esos programas que, repito, que seguramente hemos visto todos en los zapping, donde salen cartomantes, astrólogos y gente así muy extraña atendiendo llamadas en directo a través de las líneas telefónicas. Bueno, el fiscal de Málaga ha explicado que, en primer lugar, se está intentando identificar a las personas que salen en antena, pero sobre todo se intenta localizar a los responsables de las cadenas. Muchas de estas cadenas son pequeñas televisiones locales que emiten desde lugares un poco inciertos, y esta es la segunda fase de la investigación, localizar físicamente la ubicación de los platós desde donde se emiten esos programas, para comprobar si los contenidos de esas emisiones pueden ser perjudiciales para los menores. Esta es la línea que ha llevado el Consejo Audiovisual de Andalucía en la denuncia que ha presentado la Fiscalía, para ver, repito, si esos contenidos pueden ser perjudiciales para los menores o incluso para personas mayores de edad, pero que se pueden encontrar en un estado anímico especialmente receptivo y por ello ser más vulnerables para lo que en principio podría ser una estafa, ya que, según la investigación del Consejo Audiovisual de Andalucía, en muchas ocasiones se prolonga innecesariamente las llamadas para que se eleve la facturación de esa llamada telefónica. Los consejos que en ocasiones se dan atentan absolutamente contra la salud, sobre todo cuando se trata de consultas. Esto lo hemos hablado muchas veces ya. Cuando se trata de consultas relacionadas con la salud, algunos de estos personajes, bueno, se dicen auténticas barbaridades, y bueno, ojalá la Fiscalía de Málaga pueda dar una lección que luego imiten otras fiscalías de España en relación a este tema. Ojalá en parte sea así y se persiga esta publicidad engañosa, pero no solo la de los videntes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los anuncios sobre créditos hipotecarios de algunos bancos, ¿no? Uy, y sobre tratamientos de belleza, ¿no? Y cremas rejuvenecedoras, uh-huh, y contra la celulitis. Claro. Y anda que si hablamos de los crecepelos. Claro. Mira, ¿ves? Eso te iba a decir yo. Contra la alopecia. Pero mira, que anuncien crecepelos, que anuncien ese tipo de cosas. Mira, yo el único crecepelos que he visto que funciona de verdad era un señor que hacía un crecepelos en las Urdes, de forma natural, Urdes, Cáceres, y que lo hacía sacando las boñigas del burro, se las untaba por la cabeza, y es cierto que ese señor acabó con una, pero acabó con una melena tremenda. O sea, sí. Sí, mírame a mí, que pero... me paso la vida lavándome todas esas moñigas. Claro. Quien no conozca a Manuel, hay que decir que tiene un buen melenón. Sí. Utiliza ese método y gracias por eso con Manuel sí que aplicar los 6 grados de separación, ¿no? Por eso me habéis dejado aquí, coño. Y por eso no podemos estar más lejos. Claro. Sí, es... Mira, insisto, que a mí me parece estupendo que se prosiga esa publicidad engañosa, pero un poquito en función de lo que comentaba al comienzo del programa. Parece que el sistema dice sobre lo que podemos discutir y lo que está mal y lo que está bien. Y que determinadas cosas, pues bueno, pues se pueden criticar y podemos discutir dentro de lo criticable, pero otras cosas no se pueden discutir. No, y no solo la publicidad engañosa es sobre los videntes, que vale, pueden crear un perjuicio, pero hay cosas que, bueno, pues que están causando perjuicios todavía mucho mayores. Es que yo creo que ya no entramos en una cuestión de opinión, de crítica o de debate, es una cuestión de denuncia, simplemente. Claro, sí. Sí, y aquí el tema por donde se lleva es por lo fiscal, por el tema fiscal, porque la mayoría de estas emisoras de televisión son piratas, no tienen licencia, incluso ocupan la licencia de emisión que había sido concedida a otras emisoras y no se juzga la realidad o no de sus capacidades y demás, que por supuesto sería más que cuestionable. Ocurre mucho eso. Imagínate haciendo un casting de las capacidades. Pero además, ¿sabes qué pasa? Hay, o sea, el tema, lo hemos hablado muchas veces, es un tema muy delicado, muy incómodo, el de los fraudes de videntes, de profesionales de las mancias, es un tema muy delicado. Y cuando se consigue que el afectado denuncie, que es muy difícil, porque la mayoría de las personas que acuden a estas personas, y cuando son estafadas, que por supuesto no es siempre, lo hacen porque creen en las capacidades sobrenaturales de esas personas, pues muchas veces tienen miedo a denunciar, no vaya a ser que el brujo les eche un mal de ojo. Hombre, coño, si te está estafando es porque no tiene poderes, no tienes nada que temer, hay que denunciar. Es muy difícil conseguir denuncia, pero es que cuando se han conseguido denuncias hay sentencias emitidas en juzgados españoles terribles en que el juez reconoce que se ha producido la estafa, reconoce que el mántico juzgado es un estafador, pero que era tan evidente que no lo condena. O sea, que ese es otro tema desde el punto de vista legal. Eso ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? La responsabilidad de la víctima a veces. Claro, bueno, dentro de la criminología, en la pareja penal que conforma todo delito, está el delincuente por un lado, pero luego está la víctima, y hay toda una ciencia, toda una disciplina que se llama victimología, que estudia el papel de la víctima, la función de la víctima en el delito. Que traducido un poco a lenguaje llano vendría a ser que el problema es tuyo por habértelo creído. Claro, hombre, aquí puede sonar un poco terrible eso, ¿no? Pero hay un ejemplo que yo creo que es súper gráfico en el famoso timo de la estampita. ¿Os acordáis? El timo de la estampita se produce cuando el que va a ser víctima del timo, que es real, que va a ser víctima de una estafa porque se le llevan el dinero, pero en realidad es víctima porque él a su vez ha querido estafar al que pensaba que era un disminuido, un minusválido y llevase su dinero, ¿no? En ese caso, la víctima es copartícipe del delito. Uh-huh. 3:23, las 2:23 en la Comunidad Canaria. Seguimos en el rectorado de la Universidad de Málaga y en unos instantes Martín Expósito con el micrófono y también con algunas consultas, algunas preguntas y comentarios por parte de los oyentes que todavía están aguantando hasta esta hora. Y eso que mañana es una jornada laboral, pero mañana es el lunes, así que os agradecemos muchísimo que estéis aguantando hasta esta hora. Todavía quedan algunas noticias, algunas informaciones más, pero a propósito de este asunto, os hablaba de las televisiones locales, José Rafael Gómez, tú que conoces muy bien este asunto, ¿cómo está en Málaga este tema? ¿Hay tantísima publicidad sobre este asunto que la Fiscalía haya tenido que actuar? ¿No? Bueno, vamos a ver. Publicidad, ¿te refieres a la noticia que acaba de dar Manuel? Yo la he conocido a través de La Hora. Uh-huh. Vamos, no creo que se le dé demasiada publicidad. Pero sí es verdad que existe un problema, porque hay una enorme cantidad de cadenas, de canales de televisión que uno no sabe de dónde salen y que producen vergüenza y tristeza. Uh-huh. Que se empleen esos medios, ¿no? En lugar de para difundir cultura o para o siquiera entretenimiento, no, simplemente para hacer pura y llanamente negocio a costa de la incultura de otras personas y de la tragedia y necesidad, ¿no? Porque son personas que cuando recurren a este tipo de asuntos, pues es porque tienen problemas, ¿no? Yo te diría súper rápidamente, si me permite, Bruno, que alguno de los casos más terribles, más crueles y más sangrantes de estafas relacionadas con curanderos, que es más delicado, que yo he investigado en toda España, fue precisamente en Málaga, en Campanillas, sin ir más lejos. Que sí, evidentemente hay casos, los hay. Sobre un curandero, ¿no? Sí, un terrible caso de Andrés Ballesteros, terrible, terrorífico. Y era precisamente ahí, en Málaga. O sea, lo hay en todos lados y también lo hay en Málaga, claro. Vamos a ir ya mismo con esas consultas de nuestros oyentes. Antes, Lorenzo, vamos a apuntar muy rápidamente algo que, ya que estáis un poco siniestros en este sí, último ¿no? tramo de la tertulia, algo que ocurre en Corea y que está pasando allí, que tiene que ver un poco con las costumbres funerarias. Bueno, sabemos que la sociedad coreana es una sociedad muy conservadora, que además es firmemente seguidora de sus tradiciones y muy poquito dada a los cambios, sobre todo en lo que se refiere a los ritos funerarios, ¿no? Y sin embargo, pues parece que la crisis también ha llegado a este sector, y es que el fuerte aumento de las cremaciones ha dado lugar a un negocio especializado que pretende satisfacer una demanda pues de aquellos que consideran que una urna llena de cenizas pues no es suficiente. Y puesto que en este caso yo creo que un buen ejemplo es el mejor medio para hacernos la idea de esta nueva moda, hace unos días The Associated Press entrevistaba a un señor llamado Kim Il-nam, que tiene 69 años y que, no habiendo superado la muerte de su padre hace 27 años, pues decidió exhumar su cuerpo. ¿Para qué? Pues para que su cuerpo, o más bien lo poquito que ya quedaba de este, fuera cremado y que de esta forma sus cenizas fueran transformadas en perlas. Uh-huh. Esa es la moda que se ha extendido ahora mismo en Corea y que, de hecho, está provocando que en un país en el que prácticamente 6 de cada 10 surcoreanos que morían eran enterrados, ahora mismo prácticamente son muchísimos, un porcentaje elevadísimo, los que están pidiendo que a sus familiares fallecidos se les convierta en perlas. Pero vamos, brevemente voy, parece una locura, ¿verdad? Pero es que en Occidente también tenemos muchas locuras de este tipo, ¿no? Gente, más que perlas, perdona Lorenzo, posiblemente sean cuentas de un rosario, cuentas, que es el rosario budista, el mala, de 108 cuentas, con lo cual sirve para ellos rezar mientras están manoseando un poco las cenizas de sus antepasados. La cuestión es que sabemos que hay gente con vida excéntrica y que generalmente cuando mueren pues tienen también una despedida poquito normal, ¿no? Por ejemplo, el último ha sido Archie West, que, para que os hagáis una idea, es el creador de los famosos Doritos, que yo creo que todos hemos comido, ¿no? Pues este hombre falleció el pasado 26 de septiembre en Inglaterra y pidió a sus familiares, y así se respetó su voluntad, que durante su funeral sus seres queridos esparcieran sobre el ataúd varios kilos de Doritos con los que quería ser enterrado. Pero ojo, no es el único. Por ejemplo, el diseñador del tubo de las patatas fritas Pringles, Frederick Bauer, que murió el 4 de mayo de 2008, pidió que sus restos fueran depositados en un contenedor de forma cilíndrica exactamente igual al que contiene las patatas. Pero cuidado, además quería que fuera del tubo específico de sabor original. Y así lo respetaron sus familiares y lo metieron dentro del tubito. Pero bueno, para terminar, porque ya estamos finalizando, quizás a mí la que, y aquí sí lo voy a decir, la que me ha llamado poderosísimamente la atención es la petición de Sandra West, que es una viuda de un empresario petrolero, estaba la mujer verdaderamente forrada, que pidió ser enterrada con un camisón de encaje sentada en el asiento frontal de su Enzo Ferrari azul. Así las cosas, evidentemente no sin la consiguiente batalla legal por parte de los familiares de los herederos, que no se querían quedar sin el magnífico coche, la mujer finalmente fue enterrada en su querido coche en una gran tumba del cementerio, doy la dirección, San Antonio, Texas, Estados Unidos. Lo digo por si alguien quiere ir a por el coche. Vale, muy bien. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Unos minutitos nos quedan. Martín Espósito. Pues vamos por aquí, vamos a preguntar el nombre. Levántate, sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, bueno, vamos a ver qué pregunta formula Antonio y luego preguntamos a la Cicerone esta mañana en el cementerio inglés de Málaga, que está también en el vicerrectorado. Creo que es el primer cementerio con community manager. No sé, esto luego lo preguntamos. A ver. Ahora vamos. Ahora venga, sí, te dejo el micrófono. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas. Bueno, pues quería saber qué información tenéis, qué sabéis de este ruido extraño que ocurrió en varias ciudades del mundo, entre ellas creo que Kiev, a finales de agosto, que se conoce como el hum, ¿no? Puede ser. Y que, bueno, pues sonó durante varias horas en toda la ciudad. A ver, ¿sabéis algo, Jesús? No. Lo hemos comentado alguna vez. Es verdad que salieron una serie de noticias de un ruido que no se pudo identificar y que ahí quedó. Es decir, para mí es misterio, pero no porque no sepamos la explicación, sino sencillamente porque todavía no nos han llegado los datos de la fuente de esa emisión de ruidos, pero para mí no tiene mayor trascendencia. Que se producen sonidos de los cuales no tenemos ni idea, también ocurre en los océanos. La NOAA tiene recogidas grabaciones hechas por hidrófonos, ¿no?, situados en el Pacífico, de varios sonidos que son, la verdad, muy llamativos y que no tienen ni idea de lo que es. Están hechos en ultra baja frecuencia, se han recogido por hidrófonos separados entre sí a más de 5.000 kilómetros, con lo cual la fuente ha sido potentísima, y desconocen, simplemente ellos desconocen, ¿no? Lo atribuyen a alguna posible fuente biológica, pero no les encaja, porque si fuese algún cetáceo, el tamaño que tiene que tener este cetáceo, esta ballena, es tan descomunal que tendría que haberse conocido ya por el hombre, y sin embargo no ha sido así. Martín, a ver qué respondéis, que tenéis muy cerquita a este oyente, a 4,72 grados, ¿no? ¿Cómo te llamas? Roger, cuéntanos. Sí, mi pregunta era tanto para Jesús como para el profesor, relacionada con los famosos neutrinos. En caso de que finalmente la teoría se confirmase o no se confirmase, pero se validase el experimento de que realmente son supralumínicos, ¿debería de quedarse como una anécdota o podríamos optar a que en un futuro otra cosa que no fuera un neutrino de masa casi nula también consiguiese superar esa barrera? Si se confirma la noticia de que los neutrinos son superlumínicos, las teorías actuales obligan a que otras partículas también sean superlumínicas. Las partículas con muy poca masa, es difícil... Para mí es muy difícil hablar de qué puede repercutir en la física en el futuro el hecho de que los neutrinos sean superlumínicos. Pero lo que sí es cierto es que si son superlumínicos, lo que no podemos entender bien es cómo se generan, ¿vale? En el experimento de Opera, una partícula sublumínica, un pión, un caón, genera los neutrinos. Se desintegra en un neutrino y en un muón. Esa desintegración es de una partícula sublumínica. Ese neutrino, de alguna manera, se convierte en superlumínico. Cuando nace ese neutrino, es sublumínico. Entonces, la explicación más natural no es que el neutrino de manera intrínseca es superlumínico, sino que ha ocurrido algo que lo ha convertido en superlumínico. Ese algo debería de suceder también en otras partículas. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, si por alguna razón grados de libertad de ese neutrino se han propagado por dimensiones extras del espacio, debería ocurrir que otras partículas también se propagaran por esas dimensiones extras. Puede que el efecto sea tan pequeño que no lo hemos podido medir, y puede que algún día se mida. Pero lo que sí está claro es que si una partícula es capaz de propagarse a mayor velocidad que la luz, una partícula con una masa muy pequeña, casi con toda seguridad, habrá otras partículas que también podrán hacerlo. Martín, rápidamente, una consulta más, a ver. Hola, buenas, soy Edu. Yo quería retrotraerme un poquito a la hora anterior del programa en la que decía el vicerrector del campus de excelencia, Víctor, creo que es tu nombre, ¿verdad? Uh-huh. Que decías que ya existían prototipos que eran capaces de incluso detectar si por las expresiones faciales te estabas quedando dormido al volante o incluso si tenías un control de... O sea, si tenías una tasa de alcoholemia mayor que la permitida, pero que se quedaba, creo, me ha parecido escuchar, en simples prototipos de momento. Mi pregunta viene, a lo mejor, por el tema de que si no serían capaces de desarrollarse porque a lo mejor a los gobiernos de determinados países en los que se desarrollan esos prototipos no les interesa por el tema de seguir recaudando multas, etcétera, etcétera, debido a las tasas de alcoholemia, etcétera, etcétera, cuando es tan necesario debido a la alta mortandad que sabemos que tienen los accidentes de tráfico. Y también un poco, si no crees que muchas veces se antepone en la ciencia todo el tema del negocio por encima de lo que es el carácter humano. Víctor Fernández Muñoz. Bueno, yo creo que es más bien por la inercia que tiene la industria incorporar todo cuando se ha probado mucho. Un coche es capaz de andar solo desde los años 90 o es capaz de esquivar un obstáculo, pararse lo que hace ahora, aparcar solo desde el año 93-94. Lo que pasa es que son prototipos, necesitan muchas pruebas y la industria automovilística, hasta que no lo tiene totalmente testeado, no lo implanta. Yo creo que es para más por motivo de seguridad. Ahora le hago la pregunta a Mar, que como decíamos, ha sido la cicerón esta mañana en el cementerio inglés de Málaga. Entonces, la pregunta a Mar es, ¿sí, es el primer cementerio con community manager? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo espero que sí. Yo creo que me ha adelantado a todos, pero no es el único. En Málaga ya el otro cementerio, el cementerio de San Miguel, también está ya en las redes sociales. Uh-huh. Bueno, podemos añadir que ya está publicada la fotografía del equipo de La Rosa de los Vientos en el cementerio esta mañana, ¿verdad? Sí, sí, así están todas las fotos y además desde el cementerio inglés, desde Cultopía queremos agradeceros la visita allí porque nos hacía especialmente ilusión y además sabemos que va a contribuir en la difusión de este enclave. Arroba Cultopía y en bajo es en Twitter. Ajá. Y yo me he quedado dormido, ¿no? Sí. He ido directamente a la comida. Para el y, próximo, para la próxima edición. ¿Y no te has enterado de la verdad del guardián del cementerio? No, no, no, para no. Eso hay que ir hay que y ir. Que Mar nos lo cuente. Rápidamente, hecho. Silvia, ¿qué te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia tan especial que hemos tenido esta madrugada? Pues que hemos aclarado muchas cosas. Por ejemplo, mira, la verdad de las tormentas solares. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo único que puede ocurrir es que nos quedemos sin móvil, así que mira tú por dónde los agoreros que dicen que en 2012 llega el fin del mundo, pues se queda con las ganas. Uh-huh. Sobre el tema de los neutrinos, pues resulta que nos ha dicho Francis que los neutrinos de momento no pueden ser superlumínicos. ¿Y eso qué es lo que trae como consecuencia? Pues que el hipotético viaje en el tiempo todavía queda muy lejano, sabe Dios. Y un tema que no hemos resuelto, aunque sí lo hemos intentado más o menos aclarar hipotéticamente, es lo que está ocurriendo en Río Nalgiri, esos enterramientos extraños, que si se ve desde lo alto, que si puede ser algún rito funerario que tiene alguna connotación con la religión de los zoroastristas, pues ya veremos al final en qué quedan esas hipótesis. Sobre la verdad del hundimiento de la fragata del Nisanau, pues también hemos aclarado muchas cosas, que los malagueños fueron muy solidarios, que ayudaron a que muchos marineros no se ahogaran y que hay un número un poco variado de si hay ciertos enterrados en el cementerio inglés y si son más, que si son menos, bueno, ahí queda el asunto. Y sobre la verdad de la robótica del futuro, pues que de momento está muy desarrollada a nivel del cerebelo, y que será en un futuro, sobre todo, casas y coches inteligentes. Y para terminar, un buen consejo. Antes de tomar una decisión precipitada, medita. Te ayudará física y psíquicamente. Lorenzo Fernández, ¿y a ti qué te llama poderosamente la atención o qué llama a nuestros oyentes en el foro de Facebook? Pues mira, tan exitoso. Reflexiones, evidentemente, esta noche. Neutrinos han estado ahí presentes. Por supuesto, la meditación también ha sido un tema de debate, incluso en el foro, bastante, bastante abierto. Pues eso, 6.219 y creciendo. Y yo me quedo simplemente con un comentario, Manuel, te lo dedico a ti, de Francisco J. Guardaiteor, que nos dice: el mejor crecepelo es una cuchilla afilada, la calvicie es la evolución, por un mundo sin complejos y cabezas brillantes. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Manuel Carballal, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, me voy con las boñillas. Jesús Callejo, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima semana. Francis Román, profesor de la Universidad de Málaga, físico, que por segunda vez, y seguramente te vamos a molestar en más ocasiones, porque está de actualidad, es el año de los neutrinos, así que cada vez que haya una información, y agradecemos muchísimo que desde el mundo de los expertos nos acerques términos que a veces son tan complicados, pero que en el fondo son tan esperanzadores y que nos acerca un poquito más a conocerla. Gracias y contar conmigo. Muchísimas gracias, Francis. Y muchísimas gracias a Víctor Fernández Muñoz, vicerrector del Campus de Excelencia de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias y por estar con nosotros aquí. Ha sido un verdadero placer. José Rafael Gómez, como siempre, como todos los años y por tantas y tantas cosas, no solo por tu presencia en La Rosa de los Vientos y por tu amistad. Infinitas gracias. Gracias a vosotros siempre. Quedan todavía más cosas en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos ya con El Buscador. El Buscador. Martín Espósito, buenas de nuevo, ahora ya con las informaciones del mundo de lo digital, de lo tecnológico, de lo científico aplicado a tal. Y de novedades tecnológicas, casas inteligentes. En este caso es una Air Clicker la que he traído aquí. Uh-huh. Se ha publicado en varios sitios web, entre ellos Alfonso Domínguez en Shakata habla de estos dos anillos de silicona. Uno se coloca en el dedo índice, el otro en el dedo gordo. haces, simulas como que vas a hacer una fotografía y no, no la simulas. Haces una fotografía con estos dos anillos. Impresionante, o sea, no hay cámara, simplemente haces el gesto, haces clic y toma fotografía e incluso puedes grabar, en fin, vídeo. Nuevas tecnologías, no sé si será verdad o simplemente un prototipo, que es lo que parece que es Air Clicker. Hablando de nuevas tecnologías, estamos en el mundo de los smartphones. Los ordenadores van camino de desaparecer, por lo menos tal y como los conocemos, y el mundo de las tablets, pero los ordenadores de mano, en cierto modo, ¿no? Que son los modernos teléfonos móviles, que son cualquier cosa casi menos teléfono. Bueno, estamos usando los smartphones, ¿quién no utiliza Facebook? ¿Y qué pasa si combinamos ambos? Pues se había hablado ya en varias ocasiones de esta posibilidad y la última semana se publicó en el Business Insider que se desecha por el momento esa posibilidad, el Facebook Phone, un teléfono combinando, como dices tú, Bruno, smartphone y Facebook. ¿Qué ocurre? Que la idea era ofrecer el terminal de manera gratuita. Facebook pensaba recuperar la inversión con anunciantes, con publicidad, pero resulta que el coste de producir esos terminales, que rondaba los 527 euros, unos 530 euros, no iban a ser retornables, no iban a conseguir, el retorno de la inversión iba a ser inferior, con lo cual iban a perder dinero y de momento parece ser que se estanca ese proyecto de tener un Facebook Phone. Uh-huh. ¿Y la posibilidad de tener un internet móvil absolutamente universal al alcance de todos? Bueno, pues se ha publicado una encuesta, la CMT, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, en el que comparaba internet móvil. Una de las conclusiones es internet móvil versus banda ancha que tenemos todos en casa, la banda ancha fija. ¿Quién gana? Pues de momento la banda ancha fija, la de casa. No, la gente no lo tiene muy claro lo del internet móvil, y un 62,8% de los hogares con internet en España consideran que el servicio de banda ancha móvil no es todavía una alternativa real. Entre otros motivos, por el precio, por ejemplo, el precio es caro, el acceso a internet móvil, ya sabéis, un pincho USB para poder conectar, por ejemplo, tu portátil cuando te vas de vacaciones. El 45,1% de los casos que participaron en esta encuesta consideran que el acceso es caro y un 34,1% desconfían de la cobertura del servicio de banda ancha móvil. O sea que todavía le queda mucho trabajo al internet móvil, aunque parece que por ahí van los tiros, aunque algún directivo de alguna compañía móvil en este país olvida esta opción, no la quiere ver. No lo sé. Sí. Creo que esa compañía no va muy bien. Bueno, por cierto, es curioso también este informe que ha publicado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque ofrece el precio de lo que pagamos en casa de media, de, por ejemplo, teléfono más internet. Esa combinación, el dúo, está en torno a los 45 euros de media. Hay el triple play, teléfono, televisión e internet, ronda los 58 euros, 59 casi. Y en prepago al mes, dice el estudio, que nos gastamos en torno a los 30 euros y en contrato 34,3. No hay mucha diferencia, pese a lo que cabría pensar, porque normalmente en contrato, pues puede que como no lo controlas, se te vaya el gasto mucho más, ¿no? Se dispare el gasto mensual en móvil. Y sin embargo, en prepago, como lo vas controlando con las recargas, pues lo tengas más moderado el consumo. Sin embargo, fijaos, hay nada, 3-4 euros de diferencia. En cualquier caso, nos gastamos en comunicaciones y juntamos ese triple play, televisión, teléfono, internet más el móvil, cerca de 100 euros al mes. Caray. No está nada mal en nuestro país, ¿eh? Uh-huh. Para 30 millones de usuarios podemos hacer la cuenta fácil, ¿no? Y 3.000 millones de euros al mes. Un dato más que conocíamos esta semana, y es que España es el segundo país europeo con más usuarios de smartphones, de teléfonos inteligentes. El 46,3%... Para que luego digan que las nuevas tecnologías y España no se llevan tan bien, que estamos en la cola de Europa, pues para nada. Bueno. Nos estamos dejando una pasta en teléfonos móviles, porque sí, las operadoras dicen que te lo ofrecen desde 0 euros, no te dicen que desde gratis. No te regalan el terminal, al final lo acabas pagando. Pero bueno, aún así, el 46,3% de los usuarios de móviles en España tiene un smartphone en su mano, siendo el segundo país por detrás del Reino Unido. El país donde los smartphones son más frecuentes es el Reino Unido, con el 46,9%. España va detrás. Por debajo, Italia, Francia y Alemania. En cuanto al uso de servicios en los teléfonos móviles, los españoles destacan por tener un alto porcentaje en todas las categorías, pero destacamos en el consumo de música. Es decir, que tenemos smartphones y lo que más solemos utilizar son aplicaciones relacionadas con música. Curioso también, por tanto, esta información que traemos hoy y que podemos completar con otra que rocambolesca. Ya ha salido el nombre de Belén Esteban esta noche en el programa. Pues resulta que hay un estudio que revela que... Solo por segunda vez. El 14% de los españoles elegiría a Belén Esteban. ¿Para qué? Para coger su teléfono móvil y buscar en su agenda. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, sí. Si tú le preguntas a alguien, ¿a quién elegirías tú si tuvieras la posibilidad de acceder a un teléfono móvil y cotillear qué hay en ese teléfono móvil, ¿a quién elegirías? Pues de las personas que participaron en este estudio, el 14,2%... Uno de cada seis, prácticamente. Sí, digamos que hay muchos personajes que aparecieron en las respuestas, pero la persona que destacó por ser la más seleccionada fue Belén Esteban. Estaba José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Cristiano Ronaldo, Mourinho, Guardiola, Rosa Benito, Jorge Javier Vázquez. En fin. Qué triste, ¿no? ¿Qué tendrá Belén Esteban en su teléfono móvil? Bueno. No me interesa. Y acabamos no con... No estás en ese 14,2%, no, me parece, ¿no? No, no, no. Y eso que... Y tampoco en el 7,9 que quiere saber lo que dice Cristiano Ronaldo, ¿no? Me separa un grado de separación con Belén Esteban. ¿Ah, sí? Solo hay un salto con Belén Esteban. Ahí lo dejo. Vale. Me toca muy cerca. ¿Sí? Sí. Conozco a alguien que compartió pupitre. ¿Sí? Sí, sí. Vale, dale, bueno, no me interesa. Y lo que sí que me interesa para terminar es esta decisión ejemplar, por pasar de tema, la decisión ejemplar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ha declarado que es ilegal que un juez ordene a un operador de telecomunicaciones, a una operadora, que realice una supervisión general de los datos que transmite en su red para evitar descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Hay operadoras, las operadoras, en nuestro país también, controlan el tráfico, ellos saben que tú estás utilizando un programa peer-to-peer y por tanto que el contenido que va en esas transmisiones es contenido es peer-to-peer, no saben exactamente qué contenido es y lo que hacen es reducir la velocidad. Reducen la velocidad para que tú digas, bueno, yo desisto de utilizar este tipo de programas porque tardo 4 días en descargarme una película y en realidad... Quizá por detrás lo que esté haciendo la operadora es bajarte la velocidad y por eso tardes un año y medio en descargarte una película. En cualquier caso, es interesante porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destaca que se vulnera de algún modo el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, tu operadora... no debe meterse en qué estás compartiendo, qué no estás compartiendo o qué uso estás haciendo, en este caso, de su autovía. Yo te pongo la autovía, por esta autovía puedes circular a 120. Ahora, ¿que vas en un 600? Pues vete en un 600. ¿Qué? Pero la operadora, la que te pone la carretera, no tiene que meterse en decirte si tienes que ir en un 600 o no. Martín Espósito, nuestro buscador. La semana que viene más. Más informaciones, seguir navegando y rastreando. Venga. Gracias por todo. Un placer. Vamos ya con la voz de los condenados. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy os vamos a presentar a un personaje, a un condenado, que no dio voz a los que podían detenerla. Sus víctimas, sí, civiles iraquíes. Se llama... Jimmy Massey. La voz de los condenados. Lo conocimos en junio de 2006 y conversamos con él durante más de una hora. Estaba intentando redimirse de su pasado, explicando al mundo las cosas que había hecho con la excusa de defender a su país, de quienes querían ver la Casa Blanca hecha añicos. Soy un psicópata asesino entrenado, nos dijo al comenzar la conversación. He

es, son las vistas. Puedes tener las estrellas de día. Imagínate un cielo totalmente estrellado, pero de día. Uh-huh. Pero con el frío que hace, como que para disfrutar. Pero bueno, luego nos adaptamos y somos muy modernos. Bueno, llegamos al final del programa de esta noche. Martín Espósito, muchas gracias. Ha sido un placer. Hemos estrenado micro inalámbrico y capuchones. Exacto. Capuchones de micro, cortavientos. Sí. Silvia Casasola, muchas gracias. Bueno, yo ojalá nos traiga a la Universidad de Málaga el año que viene, que hemos estado aquí como unos señores y encantados. Málaga, muchísimas gracias.